Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal este bambuco afroecuatoriano? Pues yo soy el hombre, nos decía don Nasa, y lo hemos compartido con ustedes, aspirando de que también les haya motivado este tema musical que se encuentra en la colección de Taitas y Mamas, en este gran proyecto que revive la música, estos bambucos, todas estas canciones que de pronto antes no las habíamos podido disfrutar a través de grabaciones. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están allá en Saraguro, gracias a Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, a Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es y en la Premier de Ibarra. Hoy en este programa haremos un enlace a través de las redes sociales con Osvaldo Carrión para hablar sobre la escuelita de música que se abrió en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Sixi. Así que estamos preparados para conocer también quién fue Rafael Carrión, que precisamente esta escuelita lleva su nombre. Pero, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos con nuestra reflexión que dice lo siguiente? Bueno, y hoy les contamos una historia, gracias a esta página de lasreflexiones.com, sobre una profesora y una interrogante que les hizo a sus alumnos, y dice: una profesora en clases saca de una cartera un billete de 20 euros y lo enseña a sus alumnos a la vez que les pregunta: ¿a quién le gustaría tener este billete? Y ya saben ustedes, todos los alumnos levantaron la mano. Yo. Entonces, la profesora coge el billete, lo arruga, así que... haciéndolo una completa bola aquí. Y además, como que lo rasga un poquito. Miren este sonidito. Ay, Dios mío, ¿cómo puede haber roto el billete de esa esquina? Y les vuelve a preguntar: ¿quién sigue queriéndolo? Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. Yo. Finalmente, la profesora tira el billete, así, ¡pin!, al piso, y además lo pisa, diciéndoles: ¿aún quieren este billete? Y todos los alumnos respondieron que sí. Entonces la profesora les dijo: espero que de aquí aprendan una lección importante hoy. Aunque he arrugado el billete, lo he pisado, lo he tirado al suelo, lo he roto, todos ustedes han querido tener el billete porque su valor no había cambiado. Seguí haciendo de 20 euros, ¿qué tal? Sí, ¿no? Muchas veces en la vida te ofende. Hay personas que te rechazan. Y los acontecimientos te sacuden así, oh, y nos ponemos tristes, a veces se nos baja la autoestima por todo esto lo que pasa, dejándote hecho una bola o tirándote al suelo, quitándote todas esas ilusiones. Sientes que no vales nada, pero recuerda, tu valor no cambiará nunca. Para la gente que realmente te quiere, te estima, incluso en los días en los que sientas que estás en tu peor momento, tu valor sigue siendo el mismo. Por muy arrugado que estés, por mucho que hayan pasado los años, por más que ya estés sin cabello, seguirás siendo el mismo. Y las personas que te han brindado cariño y afecto siempre van a decir: qué linda persona. Tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Así que con esto quiero invitarles a ustedes a que le pongamos cualquier actitud negativa y siempre pensemos de que nuestras acciones son aquellas que nos dan el valor para que las otras personas, pues a sí mismas, nos brinden ese cariño y ese afecto. Trabajemos con nosotros para así permitir que las personas puedan valorarnos hasta los últimos días de nuestra vida. Un abrazo gigante para todos y para todas, porque enseguida nosotros vamos a celebrar esa buena actitud y lo vamos a hacer con una canción. Esta lleva por título Pollerita. Pollerita. Este es un guainito que también nosotros lo vamos a disfrutar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos nosotros enlazados a través de las redes sociales con el licenciado Osvaldo Carrión. Y que precisamente vamos a hablar sobre las actividades que desarrollan allá en la Casa de la Cultura, en esta extensión del Cantón Sixi, y además de la Escuelita de Música, que sabemos que están muy activos en su participación. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Gracias, Laura, por permitirme estar en este programa. Un saludo cordial desde el Cantón Sixi en la provincia de Azuay a todo ese auditorio importante del país que sintoniza esta querida emisora. Claro que sí, estamos trabajando para hacer de la Casa de la Cultura Extensión Sixi un lugar donde los jóvenes puedan manifestar su tarea, su deseo de hacer arte en el país, demostrar lo que traen sus ancestros, su cultura, su formación en todas las artes. Y es así que con la escuelita Rafael Carrión comenzamos hace unos 3 meses a formar violinistas, guitarristas en el bajo, etcétera. La idea es formar una orquesta sinfónica infanto-juvenil que salga de aquí justamente con jóvenes que con mente deseo de hacer música están asistiendo a las clases. A ver si nos puede comentar quién es Rafael Carrión, que ha sido favorecida esta escuelita para ponerle este nombre. Sí, Rafael María Carrión Íñeguez es mi padre. Él fue violinista y compositor, nació aquí en el Cantón Sixi el 24 de octubre de 1918. Falleció ya en Cuenca el 10 de agosto de 1989. Él fue también formador tanto de sus hijos como de gente de aquí, jóvenes que han hecho música fuera de aquí. Estamos hablando de los hermanos Tello, estamos hablando de en su época con mi hermano Tarquino, la Estudiantina Atenas, que grabó 7 LPs y muy conocida a nivel nacional, conjunto que, bueno, fue de Cuenca, ¿no? Mi hermano Enrique en Quito también con el grupo de Mariachis Garibaldi, o también con el grupo de él finalmente, porque falleció hace 3 años, también hizo su labor con la música, y claro, ese es el motivo, como él formó a mucha gente aquí, formó a sus hijos, entre ellos yo también, pusimos el nombre de mi querido papá para seguir adelante con la causa de él de formar músicos y artistas ecuatorianos. ¿Actualmente cuántos estudiantes tiene la escuelita? Estoy viendo aquí la lista y están 32 alumnos, de los cuales 8 son violinistas, 12 guitarristas, y tenemos contrabajo, batería, y estamos con el canto también, con niños que están para un corito que se está formando también, y estamos saliendo adelante, y claro, cada sábado nos viene más gente. Las clases estamos dando de 10 a 12 del día y de 2 a 4 los sábados y domingos. Tengo entendido que ustedes ya están haciendo algunas presentaciones junto al director de este grupo. Así es, sí, estuvimos ya en un concurso de villancicos en la Escuela María Mazzarello de aquí del Cantón Sixi. Y bueno, obtuvimos el segundo lugar, es la primera presentación que se ha hecho. Pero debo decir que, por ejemplo, los niños que más o menos bordean o un promedio es de 12, 13 años de edad, nunca habían tenido en sus manos un violín, por ejemplo. Entonces, en este corto tiempo ya obtuvimos ese lugar importante en el Festival de Villancicos, y eso nos motiva para seguir adelante. Y vamos a salir, por supuesto, en presentaciones posteriores. Se viene la fiesta local de San Sebastián, el patrón del Sixi, y vamos a estar presentes también. Es decir, que a más de formarse en los villancicos, que fue en el mes de diciembre, porque la Casa de la Cultura de la extensión de este cantón es joven, ¿no? Sí, así es, somos los primeros en la provincia de Azuay. Esto empezamos hace unos 2 años más o menos, pero el 1 de marzo ya se aprobó, del 2016 se aprobó la creación, porque llama la atención que la mayor parte de provincias del país tenían sus extensiones en los cantones. ¿Y cómo es posible que Azuay no lo tenga? Eso motivó a muchos sixeños que nos unimos para llevar a cabo esta causa. Tengo entendido que ya casi en los 15 cantones existe ya la Casa de la Cultura Extensiones de los cantones de la provincia de Azuay. Y claro, estamos haciendo esta actividad para enseñar al mundo, a los sixeños donde se encuentran, un saludo cordial en los diferentes países donde estén, enseñar lo que puede hacer el Sisi, tanto en cualquiera de las artes, música, danza, pintura, escultura, etcétera, etcétera. Cine inclusive. Están en todas las artes. Así es, estamos, bueno, por ahora concentrados en la música, saliendo con este proyecto que es la Sinfónica Infanto-Juvenil. Estamos poniendo más, digamos, más fuerza a esto, y luego ya continuaremos con otras artes, por supuesto. Para retomar lo que te había mencionado, Osvaldo, se han preparado los niños en villancicos porque era la temporada navideña, pero has mencionado que vendrá otra actividad en función del cantón. ¿Y cuál será el repertorio? Bueno, el repertorio, estamos comenzando obviamente con algo popular ecuatoriano, o sea, algo ecuatoriano de lo más conocido. Estamos hablando de albazos, pasacalles, pasillos ecuatorianos, para luego ingresar a la música académica, a la música culta, que es hacia dónde vamos. El proyecto obviamente no es de hoy para mañana, pero estamos trabajando arduamente para salir adelante con este sueño, digamos. Bueno, mi estimado Osvaldo, vamos a irnos nosotros con música, y usted me había hecho llegar algunos de los temas musicales. El primero que lo vi aquí en la lista era un paso doble. Así es, unos pasodobles que grabamos con mis hermanos, con Tarquino en el acordeón, Petronio en el órgano, Enrique en la guitarra y su servidor Osvaldo en el saxofón, que esperamos que les guste. Bueno, nosotros vamos a irnos a escuchar esta canción y al regresar seguiremos enlazados para conocer más detalles. A las órdenes. Mira, qué bonito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estimado Osvaldo, ya estamos de regreso para este público maravilloso que nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Loja, a través de Radio El Buen Pastor, en Saraguro, ¿no? Y también en Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, en Ingapirca, a través de Radio La Voz de Ingapirca, Cañar, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y en La Premier, en Ibarra, y en la www.corape.org.es. Y mira, habíamos anunciado un paso doble, pero había una aclaración que me has puesto, que perdóname, no la leí, que decía, es un San Juanito. Así fue, sí, en la comunicación ahí, pero bueno, es el mismo CD que se llama Osvaldo y sus Sax. Y claro, los pasodobles están por ahí con mucho cariño. Ya los iremos escuchando de a poco, pero sigamos abordando nuestro tema sobre la extensión del Cantón Zig-Zig de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre el deseo de formar esta orquesta sinfónica que represente a este cantón en los diferentes actos, ¿no? Así es, sí. De paso, yo quiero agradecer, por ejemplo, a la Prefectura Provincial del Pichincha. Hicimos un petitorio de instrumentos musicales y ya está aprobado. Falta terminar con el trámite legal, y en estos días me decían que en 15 días o 3 semanas y ya posiblemente ya tenemos los instrumentos, gracias a la prefectura, por supuesto. Y entonces, desde aquí, el Zig-Zig, muy agradecido por ello, los jóvenes van a desarrollarse con la música, los instrumentos, los saxofones, violines, bombo, lo que es para como una banda. Entonces, agradecimiento público para la viceprefecta, la señora Costales, desde aquí. Y entonces, vamos a seguir con esto de la música, dando que los estudiantes, los jóvenes, se desarrollen en este lindo arte, es la música. Y aquí hay mucho material, por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de doña Soledad Morales, que en su momento cantó los éxitos como La Muchita, El Camote, Ojos que me amaron, etcétera? Nació aquí, en fin, muchos artistas. Y por supuesto que va a salir una playa de unos niños que ya están dando qué decir relacionado con el arte de la música. Bueno, ¿tú te refieres a esta canción, El Camote que tengo yo, que dice así? Ella es de aquí, claro, Soledad Morales, paisana mía, nacida aquí en el Cantón Zig-Zig. Ella lo grabó por ahí por los años 70, es un éxito muy grande eso. Y también La Muchita, no sé si te acuerdas. Sí, pero más me recuerda es el Camote, ¿no? Que es una de las canciones que muy poco se la ha regrabado, sino que se mantiene con la voz de la damita que tú me acabas de mencionar. Claro, Soledad Morales, Orellana. El sueño es, para el aniversario de la Casa de la Cultura y por las fiestas de cantonización aquí en Cantón Zig-Zig, en abril, hacer un concierto con los jóvenes y, claro, cantando Soledad Morales todos los éxitos de ellas. Esa es la idea para este abril, que esperamos que estés presente, Laurita. Bueno, pues esperamos que podamos llegar hasta el Cantón Zig-Zig para conocer todos y cada uno de estos detalles y además ese talento de los niños que son prácticamente niños, porque tú nos has comentado que tienen 13 años de edad. Y así, ese es el promedio. Y el ímpetu que tienen ellos, se les ha citado a las 10 de la mañana, están, la mayoría están antes de las 10 de la mañana para las clases, por supuesto se van después de las 12 del día. Eso motiva porque, bueno, uno tiene que salir de aquí y regresar con las ganas de seguir adelante, viendo que los jóvenes tienen mucho deseo de llevar adelante este gran proyecto que es la música ecuatoriana en su comienzo, y luego la música académica para crear, en el canto Sisi, lo que es la orquesta infanto sinfónica infanto juvenil. A más de las actividades respecto de la música, nos has comentado también que irán desarrollando otras actividades, pero ¿cómo les va? ¿Cómo están trabajando ustedes en esta extensión? Bueno, está, como es de conocimiento público, las extensiones de todos los cantones en el país son los voluntariados. Es de gente que se reúne y con sin presupuesto oficial, digamos, se lleva a cabo actividades con su propio peculio, sería, ¿no? Entonces, así como en los diferentes cantones se están haciendo actividades, y aquí también vamos a llevar a cabo una exposición de fotografía a cargo del arquitecto Luis Dumas. También vamos a hacer exposiciones. Hay unas personas, compañeros nuestros, que hacen unos cristos muy hermosos, únicos, aquí en el Sixi, y los hermanos Sánchez también vamos a hacer exposiciones de ellos y exposiciones de pintura. Sobre la marcha nos vamos a ir desarrollando todo este bagaje grande de cultura popular que es la nuestra, para que conozca Azuay, Ecuador y el mundo. Es decir que esta exposición fotográfica hace alusión a la extensión, es decir, a Sixi, al este cantón, perdón. Sí, más propiamente es a la comuna San Sebastián de aquí del Sixi, con una historia grande, por de pasito decirlo, que cuando llegaron los españoles no fueron tocados porque ellos tenían mucho, digamos, poseían un caudal grande de oro que entregaron los españoles y no fueron tocados por ellos. Y todo eso, bueno, en la época de la fotografía, estamos hablando de fines del siglo XIX, hasta hoy, con el tema de la comuna de aquí, San Sebastián, se va a hacer una exposición relacionada con eso, ¿sí? Para... Tuvimos un pequeño inconveniente. Nos estabas mencionando sobre esta exposición que de alguna forma pues resalta todos los valores en cuanto al arte del sector de San Sebastián de Sixi. Yo quería en este momento, Osvaldo, invitarte a compartir otra de las canciones que nos has hecho llegar, que lleva por título Sixeña. ¿De quién es? La mujer sixeña, sí, es el canto o el himno popular dedicado a la mujer sixeña, que nació aquí pues, en nuestro territorio. La creación en letra es del doctor Ricardo García Granda, la música es de mi hermano Tarquino Carrión, y lo grabaron en abril de 1974, acompañados en el saxo por el Mero Torres, el Chino Cando, Chinito Cando en el requinto, Tarquino Carrión en el piano, y lo interpretan muy bonito el dúo Carrión Coronel, de Roberto Coronel y Enrique Carrión. Sixeña, beso de sol oriente, capullo de magnolia y un ala de isoflor. Mujercita sixeña, beso de sol oriente, capullo de magnolia y un ala de isoflor. Yo creo que tu virgen María auxiliadora, con su celeste gracia te iluminó mi amor. Yo creo que tu virgen María auxiliadora, con su celeste gracia te iluminó mi amor. Del albedro si crees, y te envidian las ninfas del alcalde y tu río. mío, porque más linda que ella tú bien pudiera ser. Al verte de paseo luciendo tu comer, el tití que te guiste porque te queda bien. Al verte de paseo luciendo tu sombrero, el tití que te guiste porque te queda bien. Pareces una linda pastora de Judea, de aquellos nacimientos que añoran a Perú. Pareces una linda pastora de Judea, de aquellos nacimientos que añoran a Belén. Y seguimos enlazados nosotros con el cantón Zig-Zig en Cañar. Y bueno, vamos a seguir... ¡Ay, perdón! Cañar, Azuay, Azuay, Azuay, la provincia, dije la capital. Bueno, vamos a seguir nosotros con este diálogo y bueno, pues ahora, ¿qué nos ofrece Zig-Zig? Me da la sensación de que son estos Zig-Zigs que se utiliza para hacer las cometas. No, es un tema, se dice que es de el fondo la raíz es algo bueno, como que se repite dos veces bueno, pero hay muchas teorías respecto a eso, ¿no? Otros dicen es un híbrido relacionado con raíces caribeñas, algo así, no se ha esclarecido. Otros dicen el zigzag, que es propio de la región, que se parece a lo que acabas de decir, pero el cantón Zig-Zig en la provincia de La Soa es el cantón, pues, con vestigios arqueológicos que datan de hace 10.000 años antes de Cristo, y se llama y consta en el pensum de estudios de los estudiantes de colegios y escuelas, con la cueva negra de Chop, si recordarás, Laura. También de las primeras villas fundadas a la llegada de los españoles a nuestro territorio, atraídos por las minas de oro del río Santa Bárbara, por ahí, por 1530-1535. Es la tierra del cacique Luma, primer soldado ecuatoriano, lo dicen los historiadores, defensor de nuestro territorio, que derrocó al inca Tupac Yupanqui, el invasor. Es cuna también contemporánea de personajes contemporáneos como la maestra Raquel Samaniego de Santos, primera mujer presidenta del Consejo Cantonal en el país, por ahí por el año 1960-1962, lo que ahora es la presidenta del alcalde, ¿no? Sería alcaldesa de esa época, presidenta del consejo. Y también aquí se halló el sol del Banco Central, que es el logotipo del Banco Central, que es Yunucari, allá de Guaqueril, de aquí muy cerca. Y también las playas, se confecciona sombreros. Tiene que visitar, venir aquí, la gente muy hospitalaria. Ahorita está siendo un día maravilloso, estoy en la Plaza de Tudú, estoy viendo el santuario de María Auxiliadora, donde llegaron a fines del siglo XIX los salesianos, y llevaron a cabo esa gran labor de evangelización en la zona de Gualaquiza, en Morona, Santiago. Eso es Zig-Zig y mucho más. ¿Tienes idea cuántos habitantes tiene Zig-Zig? Bueno, la cabecera cantonal tiene alrededor de 6.000 habitantes, pero el territorio, que sería con las 7 parroquias, alrededor de 30.000 habitantes. ¿Cuál es el plato típico? Bueno, aquí se encuentran mucho en base, sobre todo al mote que está en todo el país, pero que es de, sobre todo distingue a la provincia de la Azuay Cañar. Y también el cuy asado, el hornado, tenemos tortillas y muchos otros. Y llegando aquí la gente, o sea, se queda maravillada por todo lo que existe en nuestra región. Serán bienvenidos al Cantón Sixi en la provincia de la Azuay. Vamos a irnos nosotros con más música y al regresar pues estaremos ya para dar todos los detalles del Cantón Sixi, todas estas actividades que aún de pronto les queda a ustedes por cumplir en esta extensión. Y por acá tenemos unos pasillitos. Claro que sí, lindo escuchar ese ritmo que nos identifica en el mundo. Decir pasillo es decir ecuatoriano. Vamos a escuchar. Thank you. Y queremos agradecer a Osvaldo Carrión por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano desde Sixi, que nos ha comentado todas estas novedades, actividades culturales que se encuentran desarrollando en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, y la tecnología pues siempre nos acompaña y nos fortalece, Osvaldo. Claro, la emoción desde la distancia, tener que comunicarme y a la vez llegar por medio de las ondas hercianas de la radio a tantos paisanos. Reitero mi saludo cordial, afectuoso a las de Sixi, que están en diferentes ciudades del planeta, que aquí les esperamos con mucho cariño, y a la vez a la gente ecuatoriana, vengan, visítenos aquí, el Sixi les espera con los brazos abiertos, para que con las artesanías, su comida, la gastronomía y su afectividad del sixeño, sientan lo que es estar en Azuay, sientan lo que es estar en el Sixi, un cantón con mucha historia, un bagaje enorme de arte, bagaje enorme de gente que echa para adelante, que las cosas se hagan bien y que este pueblo sea lo que siempre ha sido, un gran cantón de la provincia de Azuay. Muchísimas gracias y les deseamos mucho éxito en cada una de las aspiraciones, esas propuestas que ustedes tienen. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Laurita. De paso, invitar a los jóvenes, niños y jóvenes que quieran estudiar música de manera gratuita aquí en la Escuela de Música en Tudul, en el Sixi. Los sábados de 10 a 12 y de 2 a 4 y domingos igual, de 10 a 12 y de 2 a 4. Gracias por la oportunidad, saludos a todo el país. Así es, sí, nos han podido escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es y www.radiosce.com. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias, Ramita. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arrijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)